Lección número 6. Nuestra esperanza. Para el 6 de noviembre del año 2010. Urías, la fe de un extranjero. Sábado 30 de octubre. Para memorizar. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Imagínate que estás comprando un pasaje de tren. La fila es larga y estás impaciente porque podrías perder tu tren. Finalmente pagas, recibes tu boleto y corres al tren. En el camino, cuentas tu boleto y descubre que te han devuelto mucho de más. ¿Qué haces? Vuelves a la fila para devolver el dinero sobrante y tal vez pierdes el tren, o consideras que fue tu día de suerte y sigues adelante. Lo que hagas depende de tu comprensión del bien y del mal. La ética es la manera de aplicar esta comprensión en la vida diaria. Hoy la ética más popular es la situacional, que dice que no hay absolutos morales. A menudo significa hacer lo que más te beneficia en una situación específica. Esta semana veremos un contraste de ética entre la del rey David y la del soldado Urías. Aunque las acciones de David son horribles, parecen peores al contrastarlas con la del soldado. Si bien no se dice mucho sobre Urías, lo que vemos de él y de su lamentable suerte puede enseñarnos lo que significa vivir la fe, en oposición a solo hablar de ella.